quiero yo. ¡Epa, epa, epa! ¿Qué pasó? ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en este viernes. Hoy es 26 de julio de 2013. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito y la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores es la que rige los destinos de la estación. Uno de ellos se encuentra frente al control, se trata de Luyer Loyo. ¡Feliz viernes, Loyo! Frente a los micrófonos de esta ventana ya la escucho cantar. Más contenta hoy, Enza García. ¡Ah! Randall Borges. Y por supuesto, que acompañados de las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana. Y qué manera de quererlos tenemos aquí, qué manera de quererlos, qué manera. Así lo canta Pachito Alfonso y sus Kinikini. Qué manera de quererte. Y los queremos mucho todos los días. Son la razón de ser de este programa de lunes a viernes de 10 a 12. Y también, qué manera de querer, de corazón, qué manera de querer del pueblo cubano, ese espíritu internacionalista del pueblo cubano que se ha ganado el corazón de la mayor parte del pueblo venezolano. Hoy felicitamos al pueblo de Cuba por la conmemoración, un año más, del asalto al cuartel Moncada. El 26 de julio es una fecha muy especial en Cuba. Se podría decir que después del 1 de enero, que es cuando triunfó la Revolución Cubana, el 26 de julio es la fiesta nacional. De hecho, ese día se hace una gran celebración en toda la isla. La tradición es que por sorteo el acto central se lleva a cabo en cualquiera de la provincia que salga sorteada y están durante un año preparando la celebración. Otra de las cosas que era clásica era la alocución anual del comandante Fidel Castro al pueblo cubano. De hecho, este año ya se cumplen 20 años de la primera vez que fui a Cuba. Ay, fíjate, ¿no? Y estuve un 26 de julio y tuve la oportunidad de presenciar las celebraciones del 26 de julio. Ahora, ¿qué fue? ¿Qué pasó en el asalto al cuartel Moncada? Recordemos que después del tinglao que montaron los gringos con la explosión del acorazado Maine en la Bahía de La Habana, se desató una guerra Estados Unidos le declaró la guerra a España por ese atentado autoinfligido por los gringos con la intención de quitarles las últimas colonias que le quedaban, que eran Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Después de la guerra, que la pierde España, obviamente recordemos que España ya estaba devastada por las guerras independentistas, las invasiones napoleónicas y encima y estaba sumida en una gran miseria. Estados Unidos gana la guerra, convierte a Puerto Rico en Estado Libre Asociado, mete la base militar en Cuba y ahí trata de también colocar gobiernos títeres. Aunque bueno, Puerto Rico no era Estado Libre Asociado. O sea, los tipos se metieron en Puerto Rico también, ¿no? Entonces, y se quedaron con las Filipinas. De hecho, por eso vemos a esas personas de gestos asiáticos con nombres como Pedro Pérez Corazón Aquino, que te hablan en inglés. Pero bueno, las Filipinas es otra historia. Se instalan en Cuba y comienzan a utilizarla no solamente como un centro de negocios sucios, ¿verdad? Como el tráfico de alcohol, droga, prostitución, sino que empiezan a colocar dictadores que subyugan al pueblo cubano. El pueblo cubano no se quería calar esa y tuvo varios intentos de levantamiento que obviamente fracasaban. Estaban en la dictadura de Fulgencio Batista, habían graves persecuciones, torturas, pobreza. El 90% de la población cubana era analfabeta. Un 90% de la población cubana vivía en bohíos, vivía en ranchos, no había acceso a la salud. Y los gringos, por otro lado, aprovechaban. Hubo un gesto que indignó a la población cubana, que fueron unos marineros norteamericanos que orinaron sobre una estatua de José Martí en una de las principales plazas de allá de Cuba, ¿no? Había todo un movimiento de descontento de querer sacar a los yanquis y el movimiento estudiantil no era ajeno a eso. Dentro de la Universidad de La Habana estudiaba Fidel Castro, Raúl Castro, Abel Santa María, todo un grupo de jóvenes que planificaron la toma al cuartel Moncada para iniciar una rebelión para derrocar a Fulgencio Batista. Fracasó la toma al cuartel Moncada. En aquel entonces Fidel Castro era un joven de 26 años, muchos de ellos mueren, a Abel Santa María hasta le arrancaron los ojos. De hecho, la canción del elegido de Silvio Rodríguez está dedicada a Abel Santa María. Fidel salva el pellejo de milagro, igual que Raúl, igual que unos pocos, son tomados presos y se les hace un proceso. Fidel Castro, estudiante de Derecho, asume su defensa de un discurso que duró aproximadamente 6 horas, que pasó a la historia como La historia me absolverá. Es un libro que se puede conseguir, una defensa brillante que le logró que le conmutaran una pena de muerte segura a una cadena perpetua. La presión social fue tal que exiliaron a Fidel y a Raúl, a estos jóvenes del Moncada, a estos jóvenes sobrevivientes, a la gran mayoría los exiliaron a México. En México se reunieron con republicanos españoles, allí conocieron al Che Guevara y se organizaron para subirse después en el Granma y hacer la Revolución Cubana y liberar al pueblo cubano de la bota yanqui. Por eso la importancia del día de hoy dentro de lo que es la historia revolucionaria cubana. La historia del cuartel Moncada equivale a lo que fue el 4 de febrero aquí en Venezuela. Exactamente. ¿No? La rebelión de Hugo Chávez y sus valientes aquel 4 de febrero para destronar a esa supuesta democracia que nos vendían. Una democracia que además de esto desaparecía gente, reprimía al que manifestaba en contra de ellas, desaparecía personas. Esa era la democracia que perfecta que se decía que tenía Venezuela. Y bueno, Hugo Chávez y sus valientes ese 4 de febrero se alzaron en armas, también fracasó aquel intento, pero ese por ahora, el por ahora de Chávez, equivale a la historia me absolverá de Fidel Castro. Unas palabras que quedaron en la historia. Claro, con la diferencia de que el por ahora de Chávez duró pocos segundos. Bueno, no, fue un discurso más bien breve. Discurso de un minuto, 40 segundos. Estuvo allí metido, sí. Y la historia me absolverá de Fidel duró 6 horas. Horas. Si hubiesen dejado a Chávez hablar 6 horas, la habla. Uy, él llegó a hablar más. Él llegó a hablar mucho más. En todo caso, hacemos esta comparación porque años después triunfó la Revolución Cubana y también años después triunfó la Revolución Bolivariana. ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¿No? ¡Carache! Y así hemos encontrado hoy, y aquí nos traemos a la actualidad, ¿no? Llegamos a la actualidad y hoy, ayer que estuvimos celebrando el cumpleaños de Caracas, hoy sigue la fiesta, mañana sigue la fiesta. Hoy amaneció el casco histórico de la ciudad repleto de figuras patrias, ¿no? Entre ellas Simón Bolívar, por ahí en algunos murales, por ahí. Simón Bolívar, de repente usted va caminando en una esquina y, perro, mire, aquí está Simón Bolívar, aquí está Sucre, aquí está, hasta Chávez está por allí también. Y es bueno, que, Randall, ¿sabes dónde vi a Chávez? ¿Dónde? En una tienda de brujería, al lado de Guaycaipuro y María Leonza. No, me. Ya andan vendiendo la figura de Chávez al lado de Guaycaipuro, María Leonza, el malandro Ismael, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. La religiosidad de cada quien y los inescrupulosos que se agarran del amor de la gente para... Sí. En todo caso, fíjate, estas imágenes que acompañan a nuestra ciudad, la están haciendo artistas apoyados por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, que también están plasmando la imagen del comandante Chávez, además de las imágenes de Simón Bolívar que están acompañando a nuestra ciudad. Las calles de Caracas amanecieron cubiertas de imágenes del Libertador durante su natalicio, que se celebró el pasado miércoles. Esta iniciativa forma parte de la campaña Chávez y Bolívar, un solo corazón, ejecutada por el MINSI y los colectivos del Ejército Comunicacional de Liberación, Urquía de los Teques, Comando Creativo y Sur Oeste Unido. Así que el arte presente en las calles honrando a nuestros líderes. Así es, y bueno, y hoy se está llevando a cabo una gran celebración en Cuba, donde se encuentra nuestro presidente Nicolás Maduro, ya que los líderes latinoamericanos están celebrando el 60º aniversario del asalto al cuartel Moncada. Allí se encuentra el Pepe Mujica, se encuentra el canciller de Ecuador Ricardo Patiño, el presidente Evo Morales, Daniel Ortega y su compañera Rosario Murillo, está el presidente de San Vicente y las Granadinas, Roosevelt Skerrit también dio un excelente discurso, y todos desde muy temprano hemos estado viendo las diferentes participaciones allí en el cuartel Moncada, que ahora es una escuela, ¿no? Habló también Raúl Castro tempranito. Quiero destacar dos discursos que en lo personal me llegaron al corazón. Bueno, hay un elemento que en el gran escenario donde se estaban llevando a cabo los discursos, había una gran gigantografía del comandante Fidel Castro y el comandante Chávez. Porque el amor que el pueblo cubano siente por el comandante es una cosa impresionante. Y también, ¿no? También llama la atención este reconocimiento que todos los mandatarios que se encontraban allí le hicieron al comandante Chávez. Dijo, entre otras cosas, el presidente Evo Morales, que si no hubiera sido por Fidel, o sea, porque obviamente Fidel habló o fue el gran ideólogo de lo que es la misión Milagro, pero que en una reunión entre Fidel, Chávez y Evo Morales para hablar sobre la misión Milagro, hablaba sobre eso, ¿no? La creación de devolverle la vista a miles de latinoamericanos, y dijo Evo Morales, nosotros logramos lo que logramos en Bolivia, logramos una revolución en Bolivia gracias a Hugo Chávez. Así es. Y por eso ese amor que el pueblo boliviano y que Evo Morales le tiene al comandante Chávez y al pueblo venezolano. Me impresionó también el discurso de González, el presidente de San Vicente y las Granadinas, unas islitas que si los gringos soplan las desaparecen, y que hayan hablado claro y raspado del imperialismo yanqui, de la satanización a la que ha sido sometida Cuba gracias a los órganos de propaganda yanqui. Habló sobre el bloqueo criminal que hay sobre la isla y que todo el planeta está a favor de levantar el bloqueo, salvo Estados Unidos, Israel y las Islas Marshall. Habló de cómo Miami es el refugio del terrorismo internacional. Habló sin cortapisas de Posada Carriles y la mafia gusano mayamera. Una isla tan pequeña que uno dice, bueno, que las islas del Caribe, ¿cómo es? Piña colada y calipsito. No, señor, hay ideas en las islas del Caribe y hay pueblos que se están levantando en las islas del Caribe. ¿Qué podrías decir, Randall, de la participación de Nicolás Maduro? Bueno, entre tanto, el presidente Nicolás Maduro ofreció su discurso, ¿no? Además, como lo hicieron todos los mandatarios invitados, y señaló que el pueblo de Cuba es responsable de que América Latina hoy esté de pie. Si el pueblo de Cuba hubiese cedido, recordemos todos esos años desde que triunfó la Revolución Cubana, los años del macartismo, los años de la Guerra Fría, los años de nuestros pueblos sometidos a dictaduras o a democracias disfrazadas, ¿no? Todos nuestros pueblos. Si Cuba no se hubiese mantenido, exacto, como se mantuvo, también gracias a la Unión Soviética. Gracias a la Unión Soviética, y vamos a estar pero claros, también a la dignidad enorme, claro, del pueblo cubano. Si no se hubiesen mantenido, todos estos intentos que estamos viendo ahorita de integración hubiesen fracasado. No se hubiesen ni siquiera soñado. Por eso el presidente Maduro señaló que Cuba es responsable de que América Latina hoy esté de pie. Señaló que, además de asistir a este acto, ¿no?, en el discurso que dio, dijo que estamos en un día verdaderamente de historia y recordamos que hoy es el día de la rebeldía de Santiago de Cuba y de toda América Latina. Asimismo, acotó que es un día de rebeldía quijotesca, como diría nuestro comandante amado Hugo Chávez, que en estas calles de Santiago años atrás abrazaba y recorría, y además recogía todo el amor del pueblo cubano. Fidel, Raúl, Abel tomaron las banderas de Martí, que es como decir que tomaron las banderas de Bolívar. Si hubo alguien en el siglo XIX que comprendió la esencia profunda del proyecto que reivindicó en su prosa poética el proyecto de Simón Bolívar, ese fue José Martí. Y ahora, señaló el presidente Maduro, Chávez y Fidel retomaron las banderas de Martí y de Bolívar para hacer esta patria grande que estamos construyendo. Sí, muy bueno, señor, el discurso de Nicolás Maduro, sí, allá en La Habana. Por su parte, Raúl Castro dijo que Chávez multiplicado en su pueblo avanza junto con su revolución. El presidente de Cuba, Raúl Castro, señaló este viernes durante el acto de conmemoración del 60º aniversario del asalto al cuartel Moncada que el comandante Hugo Chávez, a quien calificó como entrañable hermano multiplicado en su pueblo, avanza hoy junto a su revolución, conducida firmemente por el compañero presidente Nicolás Maduro. Castro resaltó la solidaridad de los países latinoamericanos y caribeños cuyos representantes asisten a este evento. Hay muchas, muchas cosas que destacar de las participaciones de los presidentes que estuvieron allí, que están allí en Cuba, ¿no? Dijo Daniel Ortega que la Revolución Cubana ha inspirado a los pueblos de América Latina y el mundo. Cuba es el mejor testimonio que la libertad, soberanía, justicia e independencia de los pueblos sí pueden ser definidos y salvaguardados cuando una revolución y sus principios son asumidos por todo un pueblo, afirmó el jefe de Estado nicaragüense. También otra de las cosas que dijo Evo Morales es que Cuba es un ejemplo de solidaridad para el mundo y que estamos convencidos de que el capitalismo no es ninguna solución. La lucha del pueblo cubano no está errada al afirmar que la revolución cubana es la madre de todas las revoluciones del mundo. Bueno, de todas las revoluciones actuales, ¿no? Actuales en América. Recordemos Latina, que la primera revolución se dio aquí en América Latina también, antes que la rusa. Sí, la no. Primera revolución agraria, obrera, de pueblo, fue la Revolución Mexicana en 1910. Claro, hablando de las revoluciones en este lado de América, ¿no? No, fue anterior a la Revolución Rusa, fue la primera revolución de un pueblo, la primera revolución del siglo XX. La Revolución Rusa fue años después. O sea, pero nosotros, América Latina, señores, es tierra revolucionaria, es tierra emancipadora, es tierra de héroes. La primera revolución del siglo XX, la mexicana, y después vinieron los rusos. Exacto. Y la revolución cubana y ahora la revolución bolivariana que le abrió la puerta a las revoluciones del siglo XXI. Oye, vale, ¿no te sientes orgulloso, Randolph? Hay que sentirse. Ustedes orgulloso no se sientan orgullosos de los tiempos que estamos viviendo. Mira, ¿no? Viva América Latina. Fíjate, ya que tú hablabas de la denuncia que hacía el presidente de San Vicente y las Granadinas sobre lo que se ha convertido Miami, refugio de terroristas, refugio Bueno, yo Miami y que me disculpen. La cloaca del que mundo. Me disculpen, para mí es la cloaca del mundo. Es la cloaca, no hay otra forma de decirle a eso, y con el perdón de las personas decentes, las pocas personas decentes que viven en Miami. No, que las hay, obviamente las hay, pero en mi opinión las pocas personas decentes que viven en Miami. Del resto es la cloaca del mundo. Y Diosdado Cabello señaló ayer en su discurso, en un homenaje a Caracas el día de ayer, señaló que justamente en Miami es donde están fraguando estos planes junto a la derecha venezolana para hacer un magnicidio en contra de Nicolás Maduro o hacer un atentado en contra del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Allí no está la joyita de Posada Carriles, allí no falleció la joyita de Orlando Bosch. Posada Carriles, Orlando Bosch, responsables de la voladura del avión de Cubana de Aviación, donde murieron más de 70 personas, entre ellos el equipo olímpico de esgrima cubano. Sí, bueno. Ese es Miami, eso está ahí en el imperio, ¿no? Sí, y no fue Orlando Bosch el que mató a Orlando Letelier. Entonces, bueno, señores, vamos, tenemos que ir a la pausa, y a este tema pues se lo dedicamos con muchísimo cariño al pueblo de Cuba. Carlos Puebla, mira, Yankee, cómo nos reímos. Yo sé que te está doliendo lo que nosotros ganamos, por eso es que si triunfamos, tú estás rabiando y sufriendo. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira Yankee cómo nos reímos. De tu perfidia, te pasas lleno de envidia, todo el tiempo difamando. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira Yankee cómo nos reímos. Toda prisa, nuestro pueblo va contento, muerto de sufrimiento, nosotros muertos de risa. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira Yankee cómo nos reímos. Como tú no puedes nada, esta marcha impulsiva, la sonrisa primitiva se nos volvió carcajada. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira ya aquí cómo nos reímos. Mientras tú con tus resabios vas al fracaso seguro, Cuba marcha hacia el futuro con la risa flor de labio. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira ya aquí cómo nos reímos. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Creo en Chávez, padre creador del futuro. Hijo del pueblo de Bolívar, de Manuela y de Zamora. Defensor y hacedor de la patria socialista. Espíritu justiciero y libertario. Creo en Chávez como el Cristo de los pobres, el guerrero del amor. Prócer de la nueva independencia. Ángel que bajó a estas tierras, a estos mares, a estos vientos. Creo en Chávez en comunión con todas las religiones. Creo en Chávez en comunión con todos los pueblos de Dios. Creo en su mano milagrosa, amiga y solidaria. En su verbo santo que cura los males de los más pobres. Creo en Chávez y en el milagro de nuestra patria grande. Por su sacrificio, hoy es viento sabanero y nuestro protector eterno. Todos somos Chávez. Creo en Chávez como hermano. Él es mi comandante. Y yo también soy Chávez. Y tengo el poder del amor por la patria y por el prójimo. Creo en Chávez, creo en el pueblo y creo en Dios Todopoderoso. Cosecha de logros. Venimos a entregar 60 apartamentos a 60 familias venezolanas que ahora van a vivir con la dignidad, con la tranquilidad, de manera modesta, digna, feliz, en apartamentos que ha construido la Revolución Bolivariana. Que Dios los bendiga, los llene de felicidad y prosperidad. Paz para los niños, deporte y cultura. La revolución avanza. Venezuela crece. CIPSI, pregonando conciencia. De Conde a Principal. San Jacinto. De Las Monjas a Gradillas. Las Ibarras. De La Gorda a Mercaderes. La Torre. Las Ánimas. Y El Muerto. ¿Estás perdido? Entonces, acompáñanos a conocer nuestra ciudad. Esquina de Carmelitas. Se reseña que el origen del nombre de esta esquina se debe a que en este lugar funcionó un convento dedicado a las Carmelitas Descalzadas de Santa Teresa. La historia de esta abadía se inició en el año de 1725, cuando doña Melchora, Josefa de Ponte y Aguirre, solicitó al rey un permiso para convertir su morada en un convento. El permiso le fue otorgado y algunos años después llegaron provenientes de México el obispo Juan Félix Valverde y un grupo de religiosas. Según se cuenta, las monjas no tuvieron una estadía tranquila en ese lugar debido a apariciones misteriosas que les aterrorizaban, al punto que decidieron volver a su país de origen, con autorización de una cédula real expedida el año de 1732, donde además se suspendía la fundación del convento. Sin embargo, el obispo Valverde logró la revocación de la cédula y en el año de 1736, las monjas de la Orden de Carmelitas se instalan en el claustro donde se dedicaban a la oración y a la preparación de viandas y confituras para las casas de la familia de los alrededores. En el año de 1874, el presidente Antonio Guzmán Blanco decretó el cierre de las congregaciones religiosas, lo que originó el cese de funciones del convento de Carmelitas. Caracas, capital que guarda muchas historias. Alba Ciudad, somos tradición, somos cultura. La ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. La ventana. ventana. Atrévete a mirar más allá. Abrimos esta parte del programa con Doctor Crápula. Mi gente, son las 10:36. Mi gente de mi gente latinoamericana. Y bueno, fíjate que ayer publicaron, leí en el Ciudad Caracas, en la versión digital, pues unas informaciones interesantes, ¿no? Una de ellas es que Santos reconoció la responsabilidad del Estado colombiano en las violaciones a los derechos humanos a lo largo de los últimos 50 años. ¿Le valdrá solo reconocerlo tendrá que asumir las responsabilidades? No, entonces dijo que sí, que hay que asumirlo, que el Estado colombiano es responsable, ya sea por omisión, complicidad o ejecución. Sobre todo la de él, ¿no? El mismo que tiene la de sucumbíos, ¿no? Exacto. La masacre de sucumbíos. Pero eso no es responsabilidad de él, porque eso pasó en Ecuador. Esa es responsabilidad del Estado colombiano, del Estado ecuatoriano, porque se dejaron. Claro. ¿Cómo que se llamaba la otra donde no, la hallaron? Macarena. La Macarena. Las fosas comunes de la Macarena. 2.500 personas en una fosa común. Esa fue responsabilidad directa de Santos, ministro de la Defensa de Uribe. Sí, señor. Y aparte de eso, pues el Tribunal de la Corte Suprema Colombiana pues está estudiando pues el marco legal del proceso de paz que esperan iniciar en el vecino país. Esperemos que esta vez sí lo logren. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde las vías telefónicas 562-7949 y 562-3953. Disponibles también las redes sociales arroba la ventana abierta para el Twitter y programa la ventana 96.3 en el Facebook. Tenemos llamada telefónica, la recibimos con los buenos días. ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Qué tal, muchachos? Hola, ¿cómo estás, muchachón? Oye, qué bueno tuvo ese discurso de Pepe Mujica, fue increíble. Sí, estuvo muy bueno el discurso del Pepe, aquí tengo algo. Y el indio, bueno, ni hablar de la peluca. Pero sí, mira, me causó cierta inquietud. Uh-huh. Que no se habló nada del Che Guevara, ¿vale? No, es que el Che Guevara no tuvo que ver con el asalto del cuartel Moncada. Bueno, si pero por eso Chávez es tampoco. Pero por lo menos es uno de los símbolos de la Revolución Cubana. Claro. No, sí, pero el Che Guevara no formó parte. Y bueno, lo que decía Randall con respecto a la figura de Chávez es porque era un encuentro también de mandatarios latinoamericanos. Y es una forma también de rendirle homenaje a un líder recientemente desaparecido, ¿no? Sí. Físicamente. Mire, y esa cuestión de Colombia y Uribe, en fin, porque yo creo saber de que Santos, ok, está reconociendo lo que tú quieras, pero como tú dices, lo de sucumbido. Claro, lo de sucumbido, lo de la Macarena, eso es vergonzoso. Pero los falsos positivos. Pero y entonces Uribe, ¿cómo que ahí se lo dejo? Ah, bueno. ¿Cómo queda? Ya veremos, porque de hecho, en Colombia hasta hace poco estaban revisando si asumían ese, el asunto de los derechos humanos. Estaban revisando si es que lo asumían. Ojalá que lo asuman, pero que también busquen las responsabilidades, ¿no? Sobre todo porque se preguntarán mucho, bueno, pero ¿qué tienen ustedes que está hablando de Colombia? Ese no es su país. Pero bueno, es que la guerra en Colombia nos afecta a nosotros. Las desapariciones de personas nos afectan a nosotros. El perseguir, el que persigan a tanta gente, el que dejen sin tierra a los campesinos, el que los dejen sin escuelas, sin oportunidades de trabajo, sin que estén, la desigualdad social que existe en Colombia nos afecta a nosotros. Por eso nos atrevemos y nos animamos a opinar sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, muchacho. Mayra Borges. ¡Más fino! Te tengo un chisme. Te lo tengo. ¡Ay, cuéntame, cuéntame! Me dieron el sábado con el látigo de la sabiduría con mano de seda, el Luigi Loy. Un besito. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ay, qué lindo trabajar con él! Ay, mira, está más contento el Luigi, está rojito y todo. Más fino, sí, sí. Sí, nos dio con el látigo, pero suavemente. Uy, bésame. Ustedes están de viernes, definitivamente. Sí, dale. Y no fuiste a comer el pastel la semana pasada, que teníamos un pastel. Ay, verdad, Omaira. A mí no me invitaste. Diógenes Carrillo preguntó mucho por ti. Ah, ¿quién? Diógenes Carrillo. Ay, también yo, Diógenes. Sí, y vale. Por Randall también. Le da un abrazo. Un besito a los dos, muah, muah. Un beso grande. Sí, bueno, muchachos, le digo una cosa, no hemos hablado de la patada de este señor que era de la CTV. Ah, ayer hablamos un poquito, sí, de eso. Le hicimos una. Pero el pobre hombre lo que faltaba era la música de violines. ¡Ay, Caprile no me recibió! Bien, espero que ellos se den cuenta que lo que saben es usarlos como usan las toallas y las botan, todo eso. Y toda la gente que llama a los programas a despotricar del Estado, del gobierno, sin ver todo lo que luchó nuestro comandante, que dio la vida por nosotros los venezolanos, por Latinoamérica, por el mundo. Y ellos siguen despotricando y haciéndose los que no se está haciendo nada en el Estado, en el gobierno. Criticando a Nicolás, que está saliendo. Nicolás lo que está haciendo es negociaciones para nuestro país, luchando contra toda esta maraña que tienen esa gente montada contra nosotros. Nosotros, contra el pueblo venezolano. Tenemos también lo de Comunicalle. Lo de Comunicalle, eso está buenísimo. Ayer se estrenó en Petare, ¿no? Sí, excelente, excelente para todas las personas. Porque mira, muchas personas que conozco que tienen su radiecito y están escuchándote a ti, están escuchando otro programa, están escuchando lo que sea. Y entonces después ellos dicen, ¿cómo es posible que no hay nadie que sale a combatir toda esa mentira que dice esta gente? O sea, yo no lo llamo porque estoy en el trabajo, porque estoy en el hospital, estoy en el mercado, estoy haciendo tantas mil cosas y no tengo un teléfono a la mano para llamar también y combatir todo ese poco de mentiras que estos dicen en tantos medios de comunicación. Y bueno, Comunicalle, eso es excelente porque bueno, así podemos estar nosotros con una vocería como decimos, en la calle. Así es. Y vaya, tenemos también la Feria del Libro, todos a la Feria del Libro, todas estas semanas. Les recomiendo que lleven a todos los niños, a todas las personas, a este stand, que eso es excelente. Bueno, uno queda maravillado y sigue aprendiendo juegos y sigue aprendiendo a hacer artes para hacerle a los niños, para que se diviertan, para que tengan otra mentalidad. Entonces, chicos, hablamos. Y Luigi, estuvo chévere contigo, un besito. Estuvo chévere contigo, epa, Luigi. Epa, mira, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe nuestra buena amiga, la cantora cumanesa Daisy Gutiérrez. Un beso grande, Daisy. Y nos dice, esta tarde a las 6 cantaremos en la cuarta Feria del Libro de Caracas. Están todos y todas invitados. Así que ya lo sabe, cuando vayan a la Feria del Libro, va a estar Daisy Gutiérrez cantando. 6 de la tarde. Hoy a las 6 de la tarde. No se lo pierda, porque mira, hoy es viernes, sabrosito, ya los muchachos están de vacaciones y de eso vamos a hablar, de las vacaciones. Llévelos allá, las ferias en homenaje a los niños. Pásese por allá y de paso disfruta de la tremenda cantora Daisy Gutiérrez. Sí, señor. Nos escribe Franklin Hernández. Me atrevo a mirar más allá abriendo mi @laventanaabierta con la excelente conducción de Enza García y Borges Rand por Alba Ciudad 96.3 FM. Más fino. El más fino se pegó. Y dice, ¿no? Si quieren, ya te lo mandamos, Franklin. Ya mandamos ahí el correo. Dice Johan Moreno, excelente, excelente. Ciudad de Detroit se declara en quiebra. ¿No era Cuba el modelo fracasado? Y cuelga un artículo de Aporrea. Excelente, ¿no? Sobre todo la reflexión que hace Johan, ¿no? ¿No era Cuba el modelo fracasado? Y bueno, ¿qué pasó en Detroit? La ciudad del automóvil, ¿no? Donde producían automóviles, bueno, a diestra y siniestra. El templo del capitalismo automotor. ¿Qué pasó con Detroit? Declarada en quiebra. Lea este artículo a Porrea, lo hemos retuiteado nosotros a través de @laventanaabierta. Y Franklin Hernández nos dice que nos envía por acá un escrito dedicado a Chávez. Si nos gusta, lo leemos. Y si no nos gusta, también lo vamos a leer. También lo vamos a leer. Recordemos que este domingo es el cumpleaños del comandante Chávez. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Camarada. Ajá. ¿Quién por allá? Juvenal González, la pastora. Hola, Juvenal, bienvenido, cuéntanos. Bueno, mire, no sé si esto realmente lo favorecerá a ustedes, pero habemos muchas personas que estamos en cómo le mutilaron las funciones a Eduardo Samán. Realmente parece, ustedes leen los periodiquitos de la derecha y hay una fiesta por haberle quitado las funciones a Samán. Sí. Yo no sé este ministro, porque ni siquiera lo voy a nombrar, yo no sé cuál es el éxito de él, porque Benetur fue un fiasco. Conferio, otro fiasco. El Instituto Nacional de Hipódromo, no hubo licitaciones ni hubo nada. Eso lo sé yo porque personalmente tengo una solicitud de eso. Uh-huh. Pero entonces viene Samán, tipo probado con la revolución, y yo no sé cómo cambian sabiduría, supuesta sabiduría, por lealtad. La lealtad no se consigue en ningún lado. Uh-huh. La lealtad es algo tan difícil, conseguir un camarada como Samán. Ya el Libertador lo dijo una vez, la sabiduría sin probidad es un azote. Puede tener 200 títulos, haber estado graduado en la universidad de la mejor universidad del mundo. Pero si usted viene aquí y usted patea la revolución, usted no tiene nada revolucionario. O no sé qué deuda tenga porque es el hijo de un coronel que realmente fue revolucionario en tal época. Pero no podemos seguir soportando que vengan a los funcionarios que han sido efectivos y probados, los estén mutilando y le estén quitando las funciones tal y como son. De verdad que parece que este ministro fuera el presidente Maduro. Gracias por la oportunidad y me disculpan si les causé algún problema. No, ningún problema nos causa. Bienvenidas tus opiniones. Son opiniones y opiniones, bueno, que mucha gente a lo largo de todos estos días, desde que se conoció esa noticia, que fue el martes pasado, vienen presentando sus inquietudes, sus incomodidades. Nosotros lo que tenemos que decir sobre ese punto, ya lo hemos dicho, ya se ha dicho en repetidas oportunidades. Agregar, para quien no lo haya escuchado, que el ministro Fleming lo que señaló es que el nombramiento de directores, nombramiento o remoción de directores del INDEPAVI es de su competencia, es decir, es de competencia del ministro. Ahora, lo que aquí, en este programa, no entendemos es por qué en principio se le dio la competencia a Samán y después se le quitó. Eso no lo entendemos. Entendemos, sí, que sea competencia del ministro. pero lo que no entendemos es el tira y encoge. Eso no lo entendemos. Y nos gustaría, repito, nos gustaría que nos lo explicaran como si fuésemos unos niños de 5 años. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué el retroceso en la instrucción que se impartió? Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Enza. Es Aura de San Juan. Hola, Aura. ¿Cómo estás? Bien, Enza. Bueno, aquí entre todos, bueno, esperando el cumpleaños de mi presidente. Uh-huh. Una cosa que voy a decir. Mira, ayer vi el acto que hubo en el cementerio. Sí. Con Jorge Rodríguez. Sí. Y a mí me... O sea, yo estoy con la revolución, pero se ponen una venda en los ojos. Mira, yo voy cada 15 días a la tumba de mi hijo con mi hija, que somos nosotras dos solas. Y eso da tristeza, el abandono en que está el cementerio. En la entrada, todo muy bonito. Los en la, las tumbas, esos puros borrachitos, los malandros. Sí. Uno no dura, ni 15 minutos puede durar uno en la tumba, porque ahí se roban. Ah, me cuenta una misma señora ahí que hace cosa de 3 meses, a una muchacha la violaron ahí, como a 3 tumbas donde está mi hijo. Y eso que mi hijo está en... como a la tercera entrada de abajo, todo muy bonito, pero el abandono en el que está el cementerio, escombros, basura, la delincuencia, la brujería, como en las tumbas. El otro día tuvimos que ponernos bolsas en las manos para limpiar la tumba de mi hijo. Yo, porque lo tuve que enterrar ahí, porque no tenía dónde más enterrarlo, pero da tristeza. Claro. Entonces en un acto se ve todo tan, no sé, que no se pongan vendas, que vean que hacen algo por el cementerio, porque nuestros difuntos tienen el derecho de tener un sitio respetable. Hay muchos familiares que abandonan a su muerto, pero te digo sinceramente, no todos, porque yo voy cada 15 días, porque me voy hasta con miedo, porque uno se busca uno de los señores que están ahí, que supuestamente limpian, ponen el agua, pero son personas, todos son borrachos, malandros, y es horrible. Así que a Jorge Rodríguez, un cariñito para el cementerio. No solamente el cementerio es la entrada, donde está la fachada, todo bonito. Buenos días y un besote para todos. Un besote para ti, Aura. Y mira, el Cementerio del Sur es definitivamente es un problemón. Es un problemón porque también en la gestión de Freddy Bernal también eso ha sido un problemón. Hay que meterle pecho. Pero hay que meterle pecho. Una de las propuestas, por lo menos en la gestión de Freddy Bernal, una de las propuestas era, primero, es que ya el cementerio no puede seguirse expandiendo más. Claro, claro. O sea, está colapsado. Entonces, sencillamente, no se entierra ya más nadie y se trata el cementerio como patrimonio cultural. De hecho, hay unas grandes obras escultóricas desde el siglo XIX, unos mausoleos hermosísimos, muchos de ellos totalmente destruidos, ¿no? Entonces, cerrar el cementerio del este, el cementerio del sur, crear un nuevo cementerio y tratar, es más, ¿por qué no pudiera pasar el cementerio, trabajar en conjunto la alcaldía con el cementerio, con el Instituto de Patrimonio Cultural y restaurar la gran cantidad de obras arquitectónicas y que se trate el Cementerio General del Sur como un museo, que la gente que tenga a sus deudos allí los vaya a ver? Y que también los caraqueños podamos disfrutar de la belleza de muchas de las obras que están allí en un total abandono. Bueno, y dejar el cementerio, en todo caso, que el Cementerio del Sur, además de cuidar las tumbas que están allí, que tengan hornos crematorios para dar también esa opción a las personas que la prefieran. Claro. Pero que ya no se entierre a más nadie allá, porque es que no caben más. No solo eso, sino también vigilar, hay que hacer todo, una mayor vigilancia, chequear quiénes de verdad son los empleados del Cementerio General del Sur, en qué condiciones están los empleados de allí, si están prestando un servicio adecuado. Hay que hacer muchas cosas. Y ya que ayer, en un acto oficial, el presidente Nicolás Maduro ratificó al actual alcalde de Caracas como candidato a la reelección del municipio Libertador. Bueno, esperemos que para este nuevo periodo, porque confiamos en que Jorge Rodríguez va a triunfar por sobre todas las cosas en el municipio Libertador, porque lo ha hecho bien, porque lo decíamos ayer, a Caracas le falta muchas cosas por hacer. Sí, es cierto. Pero no podemos tampoco nosotros ponernos una venda en los ojos y decir que no se ha hecho nada. Exacto. Todo lo contrario, Caracas se ha hecho mucho. Claro que falta por hacer. Y el Cementerio General del Sur es una de las cosas que falta por atender en la gestión de Jorge Rodríguez. Bueno, si le damos el voto de confianza al alcalde, porque lo ha hecho bien en otras áreas, no, y mira, bueno, esperemos que... Yo veo la diferencia, ¿no? Porque nosotros siempre hemos sido muy críticos con las gestiones, con la gestión local. Claro. Y nosotros éramos uno de los primeros críticos de la gestión de Freddy Bernal, y ni hablar de la de Juan Barreto, que hasta llamadita recibió Cristina González precisamente por eso. Sí. ¿No? Pero al César lo que es del César. Pero Jorge Rodríguez ha hecho mucho más en 5 años... de lo que han hecho los alcaldes anteriores, bolivarianos y no bolivarianos. Sí, sí, sí, todo. Eso hay que tenerlo claro. Y para una ciudad que estaba en el estado de desidia, de abandono y de anarquía que tenía Caracas, en 5 años, Jorge Rodríguez ha hecho maravilla. Es admirable. Queda mucho por hacer, pero no podemos negar que en Caracas ahora se vive mucho mejor a como se vivía hace 6 años. Quedan tareas pendientes para el alcalde Jorge Rodríguez. No, y está bien que se las señalemos. Bueno. ¿Te acuerdas cuando nosotros estaba Jorge Rodríguez lanzándose a alcalde? Estábamos nosotros en Yebecae Mundial, que lo entrevistamos y dijo, yo escucho el programa y por favor, no sé si lo seguiré escuchando, eso fue hace 5 años. Y me decía, y me gusta porque ustedes son críticos y creo que ustedes me critiquen cuando yo haga algo mal. Me pongan el dedo en la llaga, me lo señalen con el dedo. Y nosotros realmente, si hay algo que está mal, lo hacemos. Y lo dijimos, oye Jorge, mosca con el aumento del transporte, porque todavía para las autoridades de la alcaldía el transporte aumentó a 4.50, cuando es mentira. Subió a 5 y para septiembre va a 6. Y una cosa es lo que dice la Gaceta, que son las tarifas que están cobrando los choferes, y la otra cosa es la que dicen tus funcionarios, ¿no? Bueno, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos, pues, viernes, changocito, pero con conciencia y con ideología. DJ Pablo Guzmán, ideológica, escuchen, Ali Primera, Fidel Castro y Comandante Chávez. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. La opresión está reunida en masa bajo un solo estandarte. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Que si la lucha se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. Que si la lucha se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. Hay que ser radicales, porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Radicales, yo soy un radical. Radical, vamos a ser radicales. Radicales, nuestros principios, bien enraizados. De ahí viene la palabra, de la raíz, radical. Radicalmente revolucionario. Radicalmente humanista. Comprometidos con la vida y con los pueblos, cada día más radicales. Con una pequeña llama yo puedo hacer un gran fuego. Seguro puedes hacerlo, pero no te gusta la leña, tiene que juntar la leña. Escucha, escucha, escucha, escucha, escucha, escucha, escucha. Evolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modesto, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas.

estás en llamas y pronto va a salir el sol. Si transformamos en lucha este dolor, que un mundo mejor es posible lograr. Pero hace falta una purga, chico, hace falta un gulag. Y dejad ya lo de somos el 99, que yo no peleo junto al que pega mujeres, ni con el racista, y aunque lo disfraces. Tu batucada pacifista no es lucha de clases, soldado de vanguardia, vida precaria, lucha diaria con pocos miedos y mucha rabia. De la nostalgia no se puede vivir, tenemos que construir una sociedad proletaria y hay que aprovechar la tesitura actual, que el fascismo no vuelva a lograr acaparar el descontento. Por ello hay que luchar, porque ya sabes que el único nazi bueno es el nazi muerto. Y perciba morir plaga, pero qué demolfe hiciste, nano, la yuta no acaba. Tornentes de vaga, refoque en la retina, de muerto, de victoria, de gloria o de ruina. Y es vaticina que pueda arribar el final, pero a su volentot no me fareu callar, que el vostre poder y dinero no se ter, cuanto te acabe para hallarem al infern. Escucha, busco el respeto, no la fama. Rap de capucha, rap de contenedores en llamas. Vivimos un drama, Occidente se desintegra. Veo el dolor en cada fotograma. Rayo suba de esta plana, me hacen perder la calma. Habría que fusilarlo, como dijo Aute. Al alba, Ana Belén con un trapo recibía la pasionaria, pero hoy solo viste Dior, Valentino y Dolce Gabbana. Qué dura es la fama, qué fácil cambiar de camisa y convertirse en una fulana a sueldo de prisa. Mentalidad sumisa, domesticados esclavos de los mercados, las divisas. Pero sopla brisa de cambio, jódete. Estas letras me las susurran sueños, erijones, que joder. Inmortales como Robespierre, Durán y Lleida, es un hijo de perra sin entrañas criticando el PER. No es fácil, pero hay que ser sincero. Necesitamos un mártir que vuele el Banco Central Europeo. Perros del Estado reprimen la reforma laboral. Es terrorismo, es un crimen. La clase obrera gime, la burguesía ríe. Y el extranjero es torturado impunemente en los días. Never es Wides de agafarem el doble. Gozos de escuadra torturados al opreso del pueblo. Y el 3 de color cobre, furte mal capellá. Independencia es un fastix y no es de clase vermella. Y totes chuntes de la periferia al centro. Dios propaganda, es la victoria siempre. Rol del bueno, esta es la gente de los chicos de maíz junto a Habeas Corpus. Hasta la victoria siempre. Hoy día del cuartel Moncada, el asalto del cuartel Moncada. Sí, aunque este tema no tiene que ver, no tiene nada que ver. Un llamado a la izquierda española que se dejen de separatismos y le empiecen a echar pichón porque allí la cosa está bien negra, ¿no? Sí, no, no. Y fíjate. Y ahora con lo que pasó ayer, o sea, con el descarrilamiento, mira, la indignación popular es gigantesca. Y fíjate lo que dice, lo vi publicado en el grupo de la de República Española, que, bueno, que el hombre iba tan rápido, porque es que en la Renfe, si un tren llega tarde, le descuentan el retraso al conductor. Al conductor. Se lo descuentan de su sueldo. Y, bueno, hay varias preguntas que hacerse. ¿Por qué iba tarde el tren? ¿Por qué iba a exceso de velocidad? Detuvieron al conductor. Está detenido preventivamente. Y el hombre dijo, ay, bueno, descarrilé, ¿qué le voy a hacer? El tipo dijo, bueno, descarrilé, ¿qué le voy a hacer? Pues, ¿qué le voy a hacer? Murieron 78 personas. Hay que hacer las averiguaciones y llegar al fondo. Sabemos que en España no va a pasar. No va a pasar. No van a llegar al fondo de las investigaciones. No, bueno. No van a. No, de repente sí, para culpar un chivo expiatorio. No, ¿sabes? Pero no van a llegar al fondo. Si la causa es esta que nos estás comentando, Enza, que le descuentan el salario a los conductores si el tren llega tarde, eso no lo van a decir. No, por supuesto. Eso no van a culpar a la compañía de esas atrocidades contra los trabajadores. Pero bueno. Es parte de vivir en el capitalismo, como le gusta a los españoles, ese capitalismo que les gusta, ¿no? Bueno, no es que les guste. Sencillamente, el que le imponen, el no, que no, se no, cala. No, sencillamente dejaron de creer en el sistema electoral y vota la derecha toda en bloque. Sí. Mira, lamentablemente es así. Oye, hablando de España, llega una nota que nos envía Johan Moreno. De Rusia Today. Esta página es una nota, esta página web. Rusia Today. Es RT. Es de verdad un requisito para cualquier revolucionario revisar diariamente la página Rusia Today, RT. Usted la busca en internet, rt.com. Nos dice esta nota: la escultura del dictador Franco dentro de una nevera se salva de la quema judicial. ¿Qué quiere decir esto? Hubo un artista plástico, Eugenio Merino, hizo una obra que se llama Always Franco. Metió una estatua de cera de Franco, de Francisco Franco, dentro de una nevera. Dentro de una nevera de Coca-Cola. Y saben ustedes la expresión aquella de Coca-Cola, Always Coca-Cola, ¿no? Uh-huh. Aquí decía Always Franco. Y esta estatua ha causado una gran indignación, sobre todo en sus herederos del PP. Representantes de la Fundación Franco. Todavía existe una Fundación Franco allá en España. Claro, sus herederos, el generalísimo tiene sus adeptos. Bueno, la jueza desestimó una demanda de la Fundación Franco contra el artista plástico porque hay derecho a la creación, o es que no, ¿no? ¿Cuántas veces nos han burlado aquí de cualquier cosa que le haya dado la gana? Y representantes de la Fundación indicaron que recurrirán a la audiencia provincial para seguir con la demanda y una indemnización de 18.000 euros. Lo atropelló un carrito de lado a estos, ¿no? Sí. Por su parte, el autor de la obra, Eugenio Merino, afirma que no esperaba perder este juicio y considera que quizá lo más grave que sea que haya tenido que defenderse de una fundación fascista. La Fundación Francisco Franco, a la que se refiere, con lo de fascista, ¿no? Sin embargo, anunció que llegará al Tribunal Supremo en caso de ser necesario. Fíjate tú, la dictadura de Franco sigue en los que defienden su causa, ¿no? Claro, pero bueno, eso pasa mucho. Es la represión del arte, la represión de la cultura. El dedo invisible del gallego controlándolo todo, ¿no? Sí, oye, bueno, por la gracia de Dios, ¿no? O porque Dios es un gracioso, como decía mi padre. Tenemos llamada telefónica, buen día. ¿Aló? ¿Aló? Hola. ¿Aló? Parece que hay otra. Buen día. Sí, buenas. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Dígalo. ¿Está en línea? No, parece que no nos oyen. No. No nos oyen. Bueno, fíjate que nos cuelgan también por Twitter otra nota de Russia Today y nos de la cuelga Johan Moreno, quien dice: esta información se difunde, ¿será cierto o no? Entonces es sobre que hackean, están los breves de Russia Today, hackean varios sitios web gubernamentales en Venezuela. Varias páginas web gubernamentales de Venezuela sufrieron un ataque cibernético masivo, según informó el periódico Nuevo Herald. Mira, si lo informa el Nuevo Herald, yo no me fío mucho. No. Según el diario... Y no tenemos aquí ninguna información de que haya sido hackeada ninguna página. Según del el gobierno, diario, ¿no? Un total de 12 sitios fueron hackeados, entre ellos los del Ejército, qué casualidad, no. La Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. No. Nada, quieren generar una matriz de opinión internacional de vulnerabilidad. Y según el Nuevo Herald... Esto, los grupos Venezuelan Hackers y Anonymous Venezuela asumieron la responsabilidad por el ataque. No. Las autoridades venezolanas no hicieron ningún comentario oficial al respecto. Esto es falso. Es falso. Si viene el Nuevo Herald, es falso. Y además, no existe un tal Anonymous Venezuela. Las cuentas Anonymous siempre avisan cuando van a hacer un ataque. Sí. Téngalo por costumbre revisar esto. Y en esta ocasión no han declarado ningún ataque contra Venezuela por ninguna parte. Entonces, este es sencillamente el rumor de quienes quieren desestabilizar en nuestro país. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buen día. Dos cositas. La vulnerabilidad del sistema en Venezuela, eso lo guindó ayer Carlos Peñalosa como un rumor. Uh-huh. Porque supuestamente le habían dicho en Miami, el general ese golpista de la Guardia Nacional. La otra situación es que lo que ocurrió en España fue esa tragedia. Primero que nada, de verdad lamentamos eso por las vidas que se pierden. Sí. Pero ustedes se acuerdan un choquecito que tuvieron unos trenes aquí en Cartia, que hubo un escándalo, de casualidad no voltearon al país. Sí, sí, vale. Imagínense, sí. Ustedes que eso hubiera pasado ahorita. Entonces hubieran puesto a Maduro a conducir el tren. Sí. Porque así que son estos bárbaros. Sí, así son. Y de último, y para retirarme. Entonces, Samán, que sea el ministro. Buenos días, camarada. Buenos días, hermano. Un abrazo. Bueno. Mira, tenemos por acá notas de el Comunicalle, ¿no? Ayer el movimiento Comunicalle arrancó con el fin de construir la paz. Estas son palabras del ministro Ernesto Villegas, Ese es el objetivo final, la construcción de la paz, enfatizó Villegas al participar en el lanzamiento del movimiento comunicacional Comunicalle en la parroquia Petare del Estado Miranda, con el fin de fortalecer en los espacios públicos el ejercicio de la comunicación popular. Desde las afueras de la estación del metro de Petare, Villegas conversó con colectivos culturales y el pueblo en general que habitan en esta parroquia mirandina, que forma parte de la Gran Caracas como parte de las actividades realizadas en el marco de los 446 años de Caracas. En el acto se realizaron dramatizaciones sobre la importancia y el poder de los medios de comunicación. Vayamos al encuentro de aquellos que no creen en la paz y convenzámoslos de que el camino es la paz y es la justicia, es la construcción del socialismo bolivariano, de la patria nueva, dijo el ministro Villegas. Felicitaciones a toda la gente que está haciendo posible esta iniciativa de Comunicalle, que se incorpora a la comunicación popular, que ya estaba haciéndola, pero que ahora viene con nuevos bríos, con renovados esfuerzos, y que además cuenta con el apoyo, que a veces es lo que le cuesta al pueblo para terminar de arrancar las cosas, ¿no? El apoyo gubernamental, una camarita, un grabador, un megáfono, un órgano divulgativo, cualquier cosa para que el pueblo se comunique y que el Estado está apoyando estas iniciativas, bienvenidas sean. Hay llamada telefónica, buen día. Buenos días. No, ese tono no me gustó. Buen día. No, no hay llamada. Bueno, libres las líneas por ahora. Fíjate, Randolph, informaciones, ¿no?, relacionadas con nuestra capital, y una de ellas es que el terminal de la bandera será reubicado en La Rinconada. Un regalote para la ciudad. Jaime El Trudy, ministro para el Transporte Terrestre, anunció que el terminal de la bandera será mudado para La Rinconada y el de Oriente hacia Guatire. Durante su participación en el Foro de Movilidad y Transporte Público, El Trudy afirmó que el proyecto fue aprobado por Nicolás Maduro. Asimismo, dijo el ministro que el terminal de Oriente también se mudará hacia Guatire y que construirán en Macayapa un terminal de transporte para las unidades de Catia y Litoral. Podemos hacer de Caracas una ciudad mucho más habitable, humana, justa y libre. Será una ciudad real solo si todos los involucrados aportamos. Peatones, usuarios, transportistas y autoridades, expresó El Trudy. Está bien. Tenemos llamada telefónica. Ahora sí, buen día. Buenos días, estimado. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Aquí, bueno, sufriendo con la tranca que hicieron la gente esta de acá, del pueblo amarillo. Bueno, pudo salir, ni la gente de Palo Verde, en fin. Porque, usted sabe, el hombre que hace la obra cada 8 horas, pues está poniendo la misma obra, pues. Ajá. La misma obra cada 8 horas. Ahora todas las alcantarillas, por lo menos las que están entrando a Palo Verde, las están haciendo al mismo tiempo todas. ¿Será que él obra en las alcantarillas? Debe ser. No, pero lo peor no es caso, que, oye, está bien que uno que me pase de criticón porque estén haciendo las cosas, el tema no es ese. El problema está en que lo está haciendo todo al mismo tiempo, entonces el caos reina, ¿no? Claro. Y tú estás hablando de que el ministro Villegas estuvo aquí ayer en la estación de metro y hoy hacen esta barbaridad, porque esto fue una barbaridad. Aquí no había por dónde salir esta mañana. Y por dónde salir, por dónde entrar. Porque casualmente al genio que está haciendo la reparación de la obra de esta, de la falla de borde, que tantas veces les he comentado a ustedes, se le ocurrió la brillante idea de cerrar el paso para lo ver. Entonces la gente que va de Maricha a la estación de metro no puede ir, pues. No puede. Sí, qué bárbaro. Sí. Puede, ¿no? Y la gente de Palo Verde no puede salir por Mariche tampoco. Entonces se cierran abajo a la altura de la organización Miranda y te podrás imaginar el caos. No había salida por Mariche, no había salida por Turumo, no había salida por Mezuca. Terrible, terrible. Claro, bueno, no criticamos que trabaje, por fin. Por fin está haciendo algo, ¿no? Bueno, época electoral. Por fin está haciendo algo. Claro, vienen elecciones y, bueno, conviene empezar a hacer ahora. Pero bueno, lo están haciendo todo al mismo tiempo, que es lo que es lo criticable. Claro. Y el descaro, pues, que, oye, ¿dónde está la planificación? ¿Dónde está la mente brillante que por lo menos le diga, oye, bueno, vamos a hacer una cosa primero y la otra después? No, todo al mismo tiempo. ¿Qué hace la gente? Pues, bueno. En fin, es la lloradera, pero... No, vale, tranquilo. Vale, tranquilo. Vale, hermano, feliz día. Claro, vienen elecciones, ¿no? Conviene. Claro. En estos meses redoblar los esfuerzos. Ahora sí, vamos a ver, a trabajar. ¿Pero qué? Trabajando para que se note, para que los demás vean. Y a costillas de eso, trancamos calles, anulamos todo el tránsito vehicular. Y bueno, para que la gente vea que estamos trabajando. Pues, a última hora, pero estamos trabajando. De verdad que la gente no es tonta. Ya creo que estos cuenticos ya ha aprendido la gente a entenderlo. Y no va a caer, no va a caer. Sí, señor. Y bueno, Randall, seguimos hablando del tema de la ciudad y resulta que ahora hay tremenda polémica ¿verdad? Porque ayer el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, cosa que yo apoyo, dijo que hasta cuándo vamos a tener como himno de Caracas un paso doble. ¿Qué es? Un paso doble que se le encargó a Chelique Sarabia, de paso. Margariteño. No, Chelique, exacto, ¿no? Eso sí, Chelique Sarabia, pues, compositor de un gran bolero, uno de los grandes temas venezolanos como Ansiedad, como también compositor de muchas canciones de Acción Democrática, ¿no? Canciones de campaña electoral. Pero más allá de eso, oye, vale, ¿por qué el himno de nuestra ciudad tiene que ser un paso doble? ¿Esto no es Madrid? ¿Usted ha escuchado el himno de Caracas? ¿Se lo sabe? Ciudad primaveral. ¿Pero por qué me lo sé? Porque he ido a varios actos ayer en el Consejo Municipal. ¡Oh! Porque no lo conoce nadie. No lo conoce. Entonces, nadie. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jorge Rodríguez? Bueno, vamos a abrir un concurso para hacerle un nuevo himno a Caracas. Que mira, que puede ser una marcha, puede ser... ¿Por qué no un merengue caraqueño? Pero un paso doble. Señores, esto, no estamos en Sevilla. Oh, oye, tío. Pero una de las frases de la canción dice Caracas colonial. Sí. Y es que acaso nosotros somos colonia, bendito sea el creador. Dice, mira lo que dice la letra. Ciudad primaveral, valle de sol, canto de paz, de paso. O sea, es medio cursilonga, ¿no? Pero bueno. Ciudad primaveral, valle de sol, canto de paz, voz de rebelión y cuna de libertad. ¡Qué bien! Ajá. La cruz de su perdón, pueblo mestizo y flor de lis, como un león un día de abril prendió la llamada del crisol. Eso me suena multisápido. La fe como guardián del cabildante corazón vio la libertad que asomó desde un balcón. O sea, es una cosa dedicada al 19 de abril. Ajá. El gran acontecer del Jueves Santo se vistió y el grito de revolución fue como el nuevo amanecer y la barbarie sucumbió bajo la luz de la razón porque Caracas el ejemplo dio bajo el amparo del Señor. Santiago de León, tierra del indio y la neblina que el ávila ceñó con el blasón de la heredad. Caracas colonial. Caracas colonial, ¿de dónde? ¿Colonia de dónde, Chelique? La cuna del libertador será por siempre orgullo del país. No, la Caracas colonial no, aparte que la destruyeron. O sea, si es por la arquitectura colonial, la destruyeron. Entonces, Caracas bochinchera, bueno, qué sé yo. Será por siempre orgullo del país por su heroísmo y su valor y su pueblo será estandarte de honor. Mira, se han escrito tantas canciones bonitas sobre Caracas. Billo ha escrito cosas tan lindas sobre Caracas. Que esto de verdad que no, una mira, cuestión por encargo. Yo creo que la mayoría, si se hace una encuesta, inclusive... Votemos porque sea una de las canciones de la Billo para Caracas. Pues. Uh-huh. ¿Ah? ¿Quién va a estar en contra de que una de las canciones de Billo dedicadas a Caracas, que son mucho más bonitas que esta, sea un nuevo himno para nuestra ciudad? O, que, bueno, se va a abrir este concurso, vamos a ver qué sale de la creatividad del pueblo caraqueño que ahora aprendió a ver a una Caracas independiente. Aprendió a ver a una Caracas, bueno, más fuerte, más bonita, una Caracas libertadora, cuna de libertadores. Un himno a Caracas con ritmo de paso doble, o sea, sí, con el ritmo de los conquistadores. Entonces, lo que dice que el himno de Caracas sea en tambores, con guaruras o en salsa. No. O sea, se puede hacer un himno muy hermoso. Oye, pero en paso doble no, vale. Porque es algo que no es uno de nuestros géneros musicales. Entonces, es ratificar que Caracas es colonial, que aquí está el mantuanaje enquistado. Y eso no es así, pues. Bravo por Jorge y porque se apoye la iniciativa de cambiar el himno a Caracas, no por capricho, sino porque de verdad, claro. Si pretendemos descolonizar nuestra mente, tenemos que empezar por descolonizar nuestra cultura. Y esto es parte de nuestra cultura, una cultura colonizada, vendida a los intereses de otras naciones. No, y que hay una gran diferencia a lo que había intentado Juan Barreto al querer cambiar la fecha de la fundación de Caracas. Es algo muy diferente. Porque realmente habían otros argumentos, aparte que esta es una celebración que tiene décadas, esto es algo que comparte todo el mundo, esto ya es algo que forma parte de nuestra cultura. El himno de Caracas lo compusieron en los 80, sí. Y nadie lo conoce, salvo los que vayan dos o tres veces a actos en el Consejo Municipal. Entre los gobiernos de Lucinchi y Carlos Andrés fue que se compuso este himno de Caracas. Imagínate, cuando estaban haciendo las masacres del Amparo, las masacres, todas estas masacres que hicieron en la Cuarta República, cuando hicieron la masacre del 27 de febrero, todavía estaba fresco, tibio, este himno de Caracas, nacido de una Caracas que no nos pertenecía, que nos robaron, que nos quitaron la identidad. Ahora que tenemos una Caracas bonita, solidaria, hermosa, que está floreciendo, y hace falta remozar también el himno, que es justo y necesario. Mira, tengo dos informaciones que tienen que ver que son pasteles. Con turismo. Ajá. Empezaron las vacaciones y empieza la gente a turistear también, ¿no? Los chamos de vacaciones, gente que pide las vacaciones en la época de los chamos. Y fíjate qué pasa. Se va a combatir, en principio, esta es una estrategia, y fíjate cómo, a pesar de, sigue el hombre trabajando, ¿no? Samán, nos referimos. Una estrategia que han trazado tanto el Ministerio del Poder Popular para el Turismo como el Indepavis van a combatir la reventa de pasajes en terminales del país durante estas vacaciones. La reventa de pasajes en terminales aéreos, terrestres y acuáticos será combatida en esta temporada de vacaciones. El ministro de Turismo, Andrés Izarra, informó que para ello se están coordinando acciones conjuntas con el Indepavis. Dijo en su cuenta de Twitter, con Indepavis coordinando plan de fiscalización en el marco de vacaciones 2013. Aproximadamente 210 funcionarios del Indepavis estarán activos en los terminales aéreos, terrestres y marítimos como parte del operativo de seguridad dispuesto para la temporada vacacional 2013, en la que se espera la movilización cercana, escucha bien, a 17 millones de personas dentro del país en esta temporada. 17 millones de personas. Caramba. Y todavía no hay plata. Bueno, para asegurar la tranquilidad de quienes decidan viajar, serán desplegados 175 mil funcionarios de seguridad del Estado en 668 puntos de control. La otra información tiene que ver también para quien va a planificar su viaje. Ya sabe que va a haber control de precios en aeropuertos y puertos, ¿no? Tanto terrestres, aéreos y marítimos. Y la campaña que ha lanzado el Ministerio del Turismo se llama Venezuela, el destino más chévere. Así se llama. Muy buena, además, el chévere, que es una palabra propia, que internacionalmente nos conocen chévere. A los venezolanos por decir la palabra chévere. Uno, dos, ¿no? Y tres, ¿qué paso, el más, paso chévere? Más chévere. Venezuela, el destino más chévere. Es el plan del Ministerio del Turismo que anunció de cara a la temporada vacacional 2013. Como parte de este plan, se tiene previsto que, además de toda la campaña creativa que la acompaña, está enfocado hacia el turismo nacional en una temporada en la que se prevé, ya decíamos, 17 millones de temporadistas. Izarra comentó que desde el 1 de agosto, la semana que viene, se dará reapertura a los vuelos desde el aeropuerto de la ciudad de Mérida. Y ya esta semana se retomaron las operaciones en el terminal de San Antonio del Táchira. Una buena noticia para el turismo que viene desde Colombia. Tan solo de Cúcuta y el norte del país vecino, hay unos 2 millones de personas cuyas playas más cercanas están en Venezuela. Del mismo modo, anunció que la aerolínea estatal Conviasa reactivará la ruta Manaos-Margarita. Ah, qué bueno. ¿Ve? Qué bueno que la hayan reactivado. Manaos en Brasil. El turismo brasileño era uno de los principales dentro de la isla, sobre todo a principios de año. Es un atractivo para... Claro, Margarita les queda mucho más cerca que Río de Janeiro, por ejemplo. Y más barato también para Río de Janeiro, es carísimo. Bueno, la ruta Manaos-Margarita para reactivar todo lo que es el turismo de la zona norte de Brasil hacia nuestra costa. Muy maravillosa. Bien. Se van a reactivar con 3 vuelos a la semana y percibe, por supuesto, un mercado. Mira el mercadito que nada más estamos percibiendo desde el norte de Brasil. 80 millones de personas viven en el norte de Brasil. Exacto. 80 millones de personas viven en el norte de Brasil. Y nosotros estamos buscando ese mercado con esa ruta desde Manaos hasta Margarita. Se reactiva desde el 1 de agosto. Así que... buenas acciones se están planificando para el turismo nacional. Nosotros vamos a la pausa musical. Vamos a algo suavecito y relajado a esta hora. Ella Fitzgerald, I'm just a lucky so and so. Street seems everyone I meet gives me a friendly hello. I guess I'm just a lucky so and so. I

hoy con una letra sencilla y una gran categoría cortando como uno y ya soy hijo de un cantaclaro y voy siguiendo su trilla. Hay un refrán conocido de tal palo, tal astilla, uso alpargata y sombrero, cinturón y franelilla. No me falta en mi montura una filosa peinilla de repuesto en la cintura, un puñal blanco que brille y todo esto por si acaso alguno se me engarrilla. ¡Arpa! ¡Te joro por el bueno! Señor, José Ali Nieves, hijo, interpreta este 6 por derecho. Y bueno, Randall, ¿tienes una información relacionada con nuestra música tradicional del llano? ¿Cómo no? Nuestra música tradicional ofrecerá un gran concierto, el llano hasta el amanecer. Esto va a ser mañana, ¿no? Desde las 5 de la tarde en la Plaza Bolívar de Caracas. Usted podrá disfrutar de las interpretaciones de Reina Lucero, Scarlett Linares, Armando Martínez, Cristóbal Jiménez, Santiago Rojas, Jorge Guerrero, Fabiana Ochoa, Luis Silva, Fernando Pineda, Adilia Castillo y José Gregorio Oquendo. Ajá, ¿y por qué? Para amanecer cantando la música de nuestro comandante Chávez, que tanto le gustaba. Así es, así es. Claro, este amanecer, el domingo es el cumpleaños de Chávez. Este amanecer llanero desde las 5 de la tarde en Plaza Bolívar. Ya se está emocionando Luigi. Mira que Luigi es de Guárico, Guárico, Guárico. Guárico. Nuestro llanero. Ah, para disfrutar nuestra música ahí en la Plaza Bolívar, total seguridad, por supuesto. Qué rico. Recibir va a estar ese domingo, eso va a ser mañana, recibir el domingo, como estaba diciendo Enza, con la música de la patria, la música, que le gusta Chávez, que le gusta al pueblo, la música nuestra. Esta música sabrosa que nos interpretaba también José Ali Nieves para abrir esta parte del programa. José Ali Nieves, hijo. Son las 11:37. Y bueno, también recordemos que este fin de semana será la feria, ¿no? Se iniciará hoy, se inicia la Feria del Libro de Caracas. La cuarta Feria del Libro de Caracas, organizada por la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital, se inaugura hoy y está dedicada a la literatura infantil con su lema Palabras a ras de cielo, y en ella se ofrecerá un merecido homenaje al escritor Orlando Araujo. Este intelectual es conocido por sus relatos infantiles, entre los que destacan Los viajes de Miguel Vicente Patacaliente, que ganó el premio de literatura infantil en 1971, otorgado por el Banco del Libro. El recinto ferial, que expondrá 80 editoriales, brindará variadas opciones para disfrutar de este evento, enmarcado en la celebración de los 446 años de la ciudad de Caracas, que se festejará con 10 días de fiesta literaria. Por tradición, la Feria del Libro de Caracas siempre ha sido más que una simple expoventa de libros variados, por lo que ofrece una programación académica, pabellón infantil, poesía, circo, cine, musicales y expositores, con las diferentes propuestas que contemplan más de 350 actividades para todos los gustos, dispuestas en cuatro salas. La sala 1, que es la sala Hugo Chávez, la sala 2, Orlando Araujo, la sala 3, Manuel Felipe Rugeles, y la sala 4, El Dinosaurio Azul, y los espacios abiertos ubicados en la Plaza de los Museos. Bueno, continúo que entre las bondades académicas de la feria destaca el Congreso Literario, en el que estarán presentes los invitados especiales Leonor Bravo Velázquez, escritora ecuatoriana dedicada a la literatura para los niños y jóvenes con más de 30 publicaciones en su haber, y Paco Abril, escritor español con más de 3 décadas de experiencia en publicaciones para niños y niñas. Asimismo, reconocidos periodistas y literatos venezolanos como Antonio Trujillo, María Elcira Matute, Carmen Martínez, Glondelis Martínez, José Gregorio González, Armando Carías, Rod Medina, Moraima Rodríguez, Armando José Sequera y Laura Antillano formarán parte de las actividades académicas que se realizarán durante los días de feria. También habrá 12 talleres y 7 foros académicos, y contarán con su respectiva certificación para las personas que se hayan inscrito previamente, y los chiquitines de la casa se instruirán con los talleres creativos que ofrecerá el pabellón infantil Miguel Vicente Patacaliente, donde aprenderán diferentes oficios artísticos. Disfrutarán de los cuentacuentos, participarán como protagonistas en los encuentros infantiles estudiantiles y vivirán de cerca la magia de crear. Desde las 10 de la mañana del 26 de agosto, este espacio dará paso al conjunto de actividades recreativas dictadas por profesionales de lo lúdico y de lo creativo. Habrá, además de libros, habrá actividades música, académicas, habrá música, habrá poesía, habrá cine y... Esto lo comprende todo el marco de este festival de la Feria del Libro de Caracas, y también homenaje a los niños, ¿no? Donde el cine infantil está, por supuesto, en lugar protagónico. En cuanto a la programación del cine, hay cortometrajes. Se van a estar presentando en diferentes salas, sobre todo en la sala experimental del Museo de Bellas Artes. Allí va a ser un lugar fijo para las proyecciones de cortometrajes y películas. Hoy en el Ciudad Caracas apareció todo el programa completico de la Feria del Libro, y usted se lo va a poder degustar para que planifique con sus muchachos desde aquí, desde hoy hasta el 4 de agosto, todo lo que va a ser este impresionante impresionante, fíjate, una impresionante feria para los más pequeños, sí, y para los adultos también. Porque fíjate que a las 6 de la tarde en el Eje del Buen Vivir se va a llevar a cabo una gran poetada. También hay una carpa de circo capitaneada por el Circo Nacional de Venezuela, que ofrecerá funciones diarias a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde del espectáculo denominado Funámbulos, en que los artistas harán gala de sus destrezas artísticas y corporales, que también forman parte del arte materializado. Cada tarde, desde las 5:30, la Sala Experimental del Museo de Bellas Artes proyectará distintas películas, documentales y cortometrajes venezolanos y extranjeros que nos transportarán historias bien contadas y de grandes exponentes del ser séptimo arte. También la música tampoco, ¿verdad?, tampoco estará ausente en cada uno de los cafés temáticos ubicados estratégicamente en la feria. Desde las 5 de la tarde de hoy, Jonathan León y Eduardo Castillo, Daisy Gutiérrez, Pedro Cinema, Gabriel Chacarji, trío pondrá las notas para animar el primer día de eventos en la feria, que culminará con sorpresas musicales. Por ahí las sorpresas musicales ya fueron reveladas, pero bueno, ya que no las quieren decir ahí, vamos a ahorrárnoslas también. Tenemos llamada telefónica, buen día. Hola muchachos, otra vez de nuevo, mira. ¿Cómo estás? Con respecto al himno de Caracas, yo tengo en mi vida dos personajes que me han marcado para toda la vida por su amor a esta ciudad. El primero muy lejano, José Antonio Pérez Bonalde, ¿no? Con su sí. odalisca rendida a los pies del sultán enamorado. Y Billo Frobeta, qué amor referencia sobre esta ciudad. Increíble, ¿no? Él dice, para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Y para cantarte a ti mi garganta se volvió un ruiseñor. Qué bello, ¿no? Sí. Qué amor tan grande. Ese himno debe estar cargado de costumbrismo, de gloria y sobre todo de una historia donde, imagínate tú, es que es cuna del hombre más grande de América. Seguro. Entonces, ¿seguro? Eso tiene que, ese himno, nuestro, el nuevo himno, tiene que recoger todas esas facetas. Porque qué gloria tiene Caracas, eso es increíble. Entonces, esa gloria tiene que reflejarse en estas canciones. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Aclarado el punto y completamente de acuerdo. Sí. Mira, nos participan acá. Vía Twitter nos escribe Gustavo Díaz, hablando de Caracas y Bolívar, qué pena que la avenida que lleva el nombre de nuestro libertador esté en las condiciones que está. Yo tengo tiempo que no paso por la avenida Bolívar, no puedo dar fe de que esté en un terrible estado, pero bueno, si lo constato, yo, bueno, puedo pasarme ahorita por la avenida Bolívar, vamos a constatarlo, porque el mensaje también, Gustavo, nos los envió ayer, tiene insistencia en el asunto, vamos a ver qué es. No tengo la noción de cómo está, en qué estado se encuentra. Helvética Juramentada nos cuenta, hola mis panas, apoyo que Caracas tenga un nuevo himno que recoja la verdadera idiosincrasia del caraqueño. Sí, y me parece que sería hipócrita esta gente que empieza a decir, ay, que le quieren cambiar el himno a Caracas cuando es un himno que además tiene poco tiempo. Que ni lo conocen. Que ni siquiera lo conocen, en serio, nadie conoce el himno de Caracas, ¿no? Salvo la coral del Consejo Municipal. Que se lo tiene que aprender porque es su trabajo. Porque en cada acto del Consejo Municipal tiene que cantar el himno de Caracas. De resto, de verdad que es algo que no está arraigado en nuestras tradiciones. Es diferente, por ejemplo, toda la vida, y de hecho el sultán enamorado, todo el mundo lo conoce como el Ávila, el Cerro Ávila, sí. Lo hemos llamado el Ávila toda la vida, entonces bueno, que ahora dicen que si Guaraíra Repano era el nombre indígena, que lo quiera llamar así, lo respeto, pero para mí seguirá siendo el Ávila. Claro, es una cuestión ya de que como uno se encariña con su ciudad. O sea, porque ya está arraigado en nuestra cultura, claro. Pero el himno de Caracas arraigado en nuestra cultura para nada. Es como llamar a Caracas también la ciudad de los techos rojos, ya Caracas no tiene casi techos rojos por ningún lado, pero sigue siendo nuestra ciudad de los techos rojos. Claro, entonces son cuestiones de costumbre. A mí que no me vengan con el cuentico que la gallegada esta que nos hizo Chelique Sarabia es el himno de Caracas, porque yo no me lo sé, no me siento identificado con él. Y nadie, o sea, que llame acá, quien conozca el himno de Caracas, que no sea de la coral del Consejo Municipal, sí. Que llame y nos lo cante. Me gustaría que Ismael García cantara el himno de Caracas, a ver si se lo sabe. Mira, es que de él te iba a hablar. Es que yo también leí esa. De él te iba a hablar. Oye, ¿qué le pasa a este señor? Bacalao. Este ilustre bacalao. Advenedizo bacalao. Señor, primero, usted no es caraqueño, no tiene la propiedad ni siquiera de hablar de este tema del himno de Caracas, que se refirió que Jorge Rodríguez se ocupe de sus ciudadanos y no de cambiar la letra del himno. Ya va. Aparte que no, Jorge, están hablando de cambiar la letra del himno, es cambiar el himno completo, no es la letra. Completo. Es letra y música, porque no vamos a tener un paso doble tampoco como el himno de Caracas. ¿Qué es eso? Casi que un tablao flamenco. No, ¡ole, Caracas! ¡Ole! ¡Ole, Caracas! ¡Ole! ¡Por Dios! ¡Cantejondo! ¡Por Dios! Un cantejondo para Caracas. Un cantejondo me parece incluso digno, porque es el grito gitano. Sí, pero no tiene nada que ver con Caracas. Tampoco es que vamos a decir, no, que nos lo toquen ahí con cantos indígenas y la cosa. O con arpa 4 y maracas, porque tampoco. O sea, Caracas no es una región llanera. Pero bueno, ahí se verá. Pues. Ahí se verá, pero apoyamos 100% el cambio de, claro. De un himno con el que nos sintamos identificados, además. Pero que se venga a meter Ismael García, que es el bacalao de la MUD, de lo que queda de la MUD, el bacalao de la MUD que van a lanzar para la Alcaldía de Libertador. Mira, por ti va a votar tu mamá, ¿oíste? No, y capaz, la mamá clase. Vive, la mamá viene y la mamá vive en Turmero, a menos que la muden. Pero de verdad, ¿qué clase de maldición habrá de caer en Caracas el día que gane un tipo? Ay, no. Como no, Ismael García. No. Por favor. O sea, de verdad, Caracas hace poco que salió de la pava siríaca que tenía encima. Claro, para venir a caer con esto. Porque cuando hablo de la pava siríaca, ahí meto en el paquete. Con todo el respeto que le tengo, tanto a Bernal como a Barreto, pero no lo hicieron bien. Como camaradas revolucionarios, cuadros de la revolución. Pero no son alcaldes, fueron buenos alcaldes y no son. No lo hicieron bien, no lo hicieron bien. Y quedó unas secuelas que todavía en muchas cosas estamos viviendo. Pero para retroceder a los niveles de un bacalao como Ismael García, por favor, sus opiniones métaselas en el ojo. ¿Ah? No tiene nada que opinar sobre Caracas y Ismael García. Le queda grande Caracas y Ismael García. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, cámara de Francis, de acá de la parroquia del Valle. Hola, Francis, ¿qué tal? Mire, de verdad los acabo de sintonizar. ¿Y quién puede escuchar a Ismael García? Si es un tipo sin tierra. El tipo nació en Falcón, entonces se fue Paraguas. Y ahora para Libertador, por favor. O sea, primero yo creo que él debe ubicarse en su situación de identidad. Ese tipo no tiene identidad con nadie ni con nada. Entonces, habla de ese tipo o escucha ese tipo de verdad es querer embrutecerse. Que tenga un buen día. Gracias, cariño. Mira, nos escribe, ¿tenemos otra llamada, Luis? Okay. No. Nos escribe Helvética Juramentada. Hola, mis panas, apoyo que ayer lo leíste, sí. ¿No? Nos dice Cerro de la Vila y Parque del Este, más nada. ¿Verdad? O sea, el Parque Francisco de Miranda, para mí es que mira, le habían puesto Rómulo Betancourt y nadie lo llamaba. Y nadie lo llamaba así, o sea, el Parque del Este. Ya. Parque. ¿No? Y nos dice Gustavo Díaz, Avenida Bolívar no está en un terrible estado, está en un deplorable estado. No pasen en carro, pasen a pie por su bulevar. Tranquilo, hoy mismo paso por allí y ya el lunes estaremos comentando el estado de la Avenida Bolívar y las reparaciones que haya que hacerlas las cuestionaremos y lo diremos aquí sin ningún problema. Mira, otra cosa que queremos anunciar para este fin de semana es que el día de hoy se inaugurará, ¿verdad?, en la galería de... Espérate, que estoy buscando aquí. Ajá, la obra de Arturo Michelena llenará los espacios de la Galería de Arte Nacional. Se inaugura hoy una de las más grandes muestras, que es sobre la obra de este pintor carabobeño, ¿verdad? Se había presentado en el país a propósito de los 150 años de su natalicio. Recordemos que Arturo Michelena es el autor de la emblemática pintura de Miranda en la Carraca. Sí. ¿No? Es el autor de la, ¿cómo es? La Carlota Corday llevada al patíbulo, uno de los principales pintores del academicismo venezolano. El cuadro El Niño Enfermo, que ganó un segundo lugar allá en no sé en qué país de Europa. El Niño Enfermo, no, en Francia. En Francia, ¿no? Uno de los cuadros más salones. Sí. Entonces, de verdad que va a estar... De verdad que es una exposición que promete mucho porque será la exposición más completa de este pintor, sí, y será inaugurada el día de hoy. Así que los invitamos a que se pasen por la Galería de Arte Nacional a disfrutar de la obra de Arturo Michelena. Ya de despedida, un comentario que nos llega así como de perlas para el cierre. Gracias a Johan Moreno que nos los envía por Twitter. Un programa de la televisión pakistaní regala en vivo y directo a un bebé abandonado. ¡Qué barbaridad! Miren, escuchen la nota. La lucha por la audiencia en la televisión pakistaní no parece tener límites. En el programa Aman Razaman es habitual regalar terrenos, lavadoras u ordenadores. ¡Y bebés! Pero esta vez el presentador Amir Liquat Hussain entregó a un bebé abandonado. Sí. Esta es una hermosa niña que fue arrojada en una pila de basura por un desconocido. Mirad lo hermosa e inocente que es, explicaba el conductor del programa a su público. Y solo segundos después entraba en el estudio el director de la Asociación de Beneficencia, con un nombre impronunciable, y le entregaba el bebé a una pareja que no podía tener hijos. ¿Y qué puede pasar? Que supuestamente, ¿qué puede pasar por ese bebé? ¿Y si en realidad es una red de prostitución infantil? ¿Quién sabe? Si en realidad hay gente que comercia con órganos. Si se lo robaron en un hospital para venderlo y tácata. Eso es una locura. ¿Ah? ¿Qué locura es esta? Estamos hablando de seres humanos. Porque tampoco es que te pongan todas las trabas del mundo para la adopción, pero por otro lado, tampoco así andar regalando niños estamos de esa manera. Estamos hablando de seres humanos. Fíjate lo que hace la lucha por el rating, lo que hace la televisión. Pero espérate, que aquí te tengo otra cosa. El colmo de la cifrinería y de la mente pollez. Crean el primer canal dedicado para perros, Dog TV. No. O sea, no es que sea un canal para los amantes de los perros, tipo Animal Planet, pero de puros programas de perros, no. Es para que el perrito de la casa lo vea. ¿Qué es esto? Ok, la compañía de televisión por cable DirecTV creó el primer canal dedicado para perros, Dog TV, el cual se pondrá en marcha para el próximo mes, desde cuando los mejores amigos del hombre podrán disfrutar de una programación de 24 horas. La parrilla de programación contará con musicales, animaciones y la aparición de humanos. Todo está adaptado a las capacidades de los caninos. Las imágenes tienen colores que resultan atractivas para los perros. Pero se supone que los perros ven en blanco y negro. Sí. Es lo que yo digo, ¿no? Y los sonidos incluyen rangos de frecuencia adaptadas a su sistema auditivo. Los contenidos fueron desarrollados por el profesor Nicholas Dodman, veterinario y director de las ciencias clínicas de la Universidad de Tufts de Massachusetts, la entrenadora canina Victoria Stewell y la activista por los derechos de los animales y también entrenador Warren Eckstein. Mira. ¿Usted se imagina ahora disociar a los perros? Ya han disociado a buena parte de nuestra sociedad. Ahora imagínense disociando a los perros. Bueno, ¿tú te acuerdas a la loca esta que tenía un mono entrenado para atacar chavistas? Sí, sí, sí. Que sí. Iba a las marchas y agarraba al mono y decía, chavista, chavista. Y el mono se lanzaba. ¡Ah! ¿Será que ahora van a disociarnos a las mascotas también? Bueno, más allá de eso, señores, ¿qué está pasando? Y es una reflexión que vengo haciendo desde hace tiempo. ¿Hasta cuándo el perro es un miembro más de la familia? Yo tengo dos perros, los amo y los adoro. Pero son perros. ¿Hasta por qué los vamos a vestir, a ponerles lacitos, llevarles a la peluquería? ¿Por qué el consumismo? Porque esto es consumismo, esto señores. Es consumismo del puro. Claro. Y esto es para vendernos productos para perros. Entonces a los perros los humanizan y a los niños los vuelven perros colocándoles pecheras cuando los sacan a pasear. No lo entiendo. A mí que me lo expliquen como si fuese un niño de 5 años. Sí, por favor, explíquenme, pero es que no lo entiendo. Nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy, por esta semana. Por supuesto, le agradecemos estar allí. Su sintonía que nos dispensa cada día. Y por supuesto, la construcción cotidiana de una mejor patria. Lo hace a través de sus comentarios, de sus llamadas, de sus reflexiones. Importante seguir haciéndolo día tras día. Gracias también a Luis Erloyo, que está ahí frente al control técnico. Y hasta el próximo lunes, nos despedimos frente a esta ventana Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días hasta mañana. Y recuerden, este domingo, cumpleaños del comandante Chávez. Y el nosotros con él. Presidente. Gino González, nosotros con Chávez. Feliz cumpleaños, presidente. Los obreros, los del barrio, los que hacen los edificios, pero viven en los ranchos, somos los esclavizados, primos, parientes, compadres, los tiernos, los relegados, los míos, caren culpables. Nosotros somos los pobres, nosotros con Chávez. Nos hablamos y escuchamos de la miseria la gente, nosotros somos la clase asaltada desde siempre, entre dolores y sueños, sin que nos doblegue el hambre, somos los pate en el suelo, los que no los para nadie. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos pa' los poderosos, chusma, turba, lumpen, monos, malandros, arrapastrosos, borrachos, vagos y flojos, los sardosos, las cachifas, los macacos, el perraje. Nosotros somos chavistas, nosotros somos la calle. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos del 89, el 27 de febrero, del 92, el 4 de abril, el 13 guerrero. Somos pa' el capitalismo, las lacras, los marginales, somos los que decidimos el gobierno que nos cuadre. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni utopía, pues somos el horizonte, ni de la necesidad el pensamiento reporte, que los sabios no nos nombren y hablemos los ignorares, a los que nos corresponde encontrar juntos la clave. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos la esquina, la parranda, el dominó, el sancocho, la sardina, esa callapa soy yo. Uno solo los plurales, nacimiento y despedida, los que ponemos la vida para que la historia cambie. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni tornillo, ni la tuerca, ni cabilla, ni concreto, somos los del pensamiento, somos la gente que piensa, ni derecha, ni de izquierda, ni cóncavo, ni convexo, ni corporación, ni gremio, ni anarquista, ni formales. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Los que han trabajado somos para que los ricos coman, los que si dejamos solo este mundo se desploma. Nosotros somos la sangre, somos la respiración, somos los indispensables para que haya revolución. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. A Conuco no le gana una escuela ni en recreo, ni a la callapa tampoco monta carga ni volteo. Somos el cuatro afinado, el tinchorro y el casabe, el café recién colado y la arepa en el budare. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni trabajar como esclavos, ni soñar como los amos, es necesario pensarnos para saber para dónde vamos, para que desde la conciencia y no al borde del desastre busquemos la otra conversa sin poses de intelectuales. Nosotros